amor. Cómo me cuesta olvidar que fuiste todo en mi vida. Cómo podré perdonar si llevo en mí las heridas. Cómo quisiera escapar en cada noche sin ti, mi amor. Cómo pudiera borrar de mi inmenso dolor. Yo no lo puedo evitar, que estoy sangrando por dentro más y más. ¿Cómo negar que te amé? Haz olvidarme del tiempo. Fuiste tú mi salvación, mi locura, mi obsesión. Y hoy solo queda este dolor que llevo dentro. Solo, me siento solo. Queda nada entre los dos. Solo, sin tu amor. Solo, por siempre solo. Gritaría en la noche que estoy solo sin tu amor. Ya no sale el sol, no queda nada. No queda nada.